12 y 53 minutos, vamos a proseguir ya en la recta final de la mañana de este martes 4 de junio. Se acerca, por ejemplo, una fecha habitual ya tradicional en los últimos años, desde hace años ya, en el ámbito solidario, como es la llegada de los críos, de los niños, de los campamentos saharauis dentro de lo que es el programa de acogida Vacaciones en Paz. Así que queríamos llevarles los detalles sobre bueno, el número de críos que finalmente van a venir este año y además todavía incluso la posibilidad de que nuevas familias puedan contribuir a acoger a esos niños que, recordamos, entre otras cosas, se les evita el tener que pasar temperaturas elevadísimas a lo largo de estos meses de verano allí en el desierto. Vamos a conversar sobre todo ello con la portavoz de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Tierra Libre de nuestra localidad, Manuela Güera. Manuela, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues ya decimos que se acercan las fechas veraniegas, una nueva edición de este programa que evidentemente no entiende de crisis. Nosotros hablamos aquí de crisis y hay pueblos en el tercer mundo que no han salido nunca de ella, y bueno, de no crisis que conocemos aquí, sino de muchísimas consecuencias peores, una vida mucho más complicada, y es el caso, ¿no?, de los campamentos saharauis, que evidentemente, al margen de cómo estemos o no estemos aquí, lo cierto es que ellos siguen pasándolo muy mal, ¿no? Bueno, aparte de que lo están pasando mal, también sienten eso la crisis. Por culpa de la crisis que tenemos aquí o a nivel de Europa, porque también ellos reciben de Europa, ¿no? Pues lo están pasando más, porque entonces ahora mismo no llega lo que antes llegaba. O sea, que la crisis también la están sintiendo. Si estaban mal, ahora todavía peor. Es cierto que se están haciendo recortes en el ámbito solidario, donde no se debería, digo, a nivel general, no solo en España, sino en otros países. Y bueno, pues en el tercer mundo eso se está notando muchísimo, no solo ya en el Sáhara, sino en otros lugares incluso. Y todos los países que dependen de la ayuda comunitaria, de la ayuda humanitaria y de la cooperación, pues están, vamos, recortados, todo. Y más los que están en otro país, que no es el suyo. Sí, sí, las ayudas se están centrando en el propio país y evidentemente a costa del recorte, ¿no?, para las otras personas que lo están pasando mal en otros países. Bueno, pues vosotros de todas maneras seguís ahí trabajando en la lucha, son ya muchos años, la verdad es que no no sé exactamente de qué edición estaríamos hablando, de Vacaciones en Paz. ¿Perdón? La 19. 19, casi dos décadas ya, por tanto. La 19 porque fue en el 94 cuando vinieron los primeros niños. Pues en 94, sí, 19, ¿no? 19 justo. Sí, sí. 19 bueno. Años a eso ahora, ya que empezamos con el tema de traer los niños a Ubrique. Y bueno, pues el pasado año fueron, si no me equivoco, 11 niños saharauis los que estuvieron en nuestra población. ¿Cuántos van a ser finalmente en este año, en este verano? Seguramente serán 10. 9 son fijos los que van a venir ya. Hay uno que creemos que sí, que la familia es nueva, que lo va a coger, pero vamos, estamos pendientes de un requisito. Total, 9 niños, 10 en total, en Ubrique. Y vienen nuevos, son 2 los que vienen. Estaríamos hablando de 10 niños, ¿no? Repetidores. O sea que serían 7 nuevos, o sea, 7 repetidores y 2 niños nuevos en Ubrique. Después, si quieres, te digo los demás pueblos de la zona. Sí, sí. Mira, en Prado vienen 3 niños. Son 2 repetidores y 1 nuevo. En Villamartín vienen 2. Me parece a mí que son repetidores. En Benaucá son 3. 2 nuevos y 1 repetido. Y luego vienen Alcalá del Valle, que se introdujo el año pasado también en la zona nuestra. Y viene una niña de repetidora. Y Orbera vienen 3 niños, que son 2 nuevos y 1 repetido. Esos son los niños que vienen en total. Poquito, en comparación con otros años, que nosotros en Ubrique hemos llegado a tener hasta 32 en un año. Pero vamos, mientras no se nota en toda Andalucía, que ha bajado un montón lo que es la acogida. Pero todavía están saliendo. En el caso de Ubrique me decían 9 y la posibilidad de un décimo niño, ¿no? Sí, la posibilidad de un décimo niño, sí.

están llegando los niños, siempre hay niños que vienen, que sobran, no es que sobren, sino que vienen niños de más en esos pasaportes y hay que colocarlo como quiera que sea. Hemos estado muchos años en el aeropuerto y nos han llamado, hay que colocar a los niños, tres niños, y se han buscado la familia, en ese momento han salido familias que los han acogido, ¿no? Pero lo suyo sería no andar con esa bulla y ese... entonces, bueno, pues hasta el día 10, que dice 10, 12, vamos, que no hay... Que tenemos un tope, por decir, hay que poner un tope porque las solicitudes hay que mandarlas. Uh-huh. Eso es la delegación ahora mismo con el gobierno andaluz, eso está, la Junta de Andalucía está muy serio y eso hay que llevarlo, no es como los primeros años. Eso tiene una serie de requisitos que hay que preparar y que, vamos, que no es de un ratito. Así que el número en principio, que parece el que hemos comentado, ese es el principio que se prevé, pero se podría incrementar si existen más peticiones de aquí al día 10 de junio. Sí, sin problema. Uh-huh. Ojalá salieran dos o tres familias más. Pues ojalá que sea así, porque recordemos, ¿no? Los críos se ven beneficiados en muchísimos aspectos. Entre ellos, desde luego, entre los más importantes, esa revisión médica, ¿no? Realizada por el Servicio Andaluz de Salud. Y aparte de esto, bueno, pues es toda una aventura para ellos porque, y además es de evitar esas temperaturas altísimas, imaginemos, ¿no? En pleno desierto, seguramente no lo podemos imaginar, por mucho que queramos. Y bueno, pues van a ver, como indicáis vosotros, ¿no? En la nota de prensa que nos habéis enviado, desde un árbol por primera vez hasta, por supuesto, una piscina o una playa, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Los que vienen por primera vez, pues vienen a lo desconocido, a lo nuevo. Aquí lo principal que se le, que por eso viene, es para quitarlos de aquellas temperaturas tan altas, las revisiones médicas, los niños que vienen repetidores ya se le nota que ya apenas si hay que hacerle nada cuando vienen al siguiente año. Hay unos estudios que confirman que el bienestar del niño es para 5 años seguidos de una vez que dejan de venir, ¿no? Porque se le hace sus revisiones médicas, que tenga un problema se le cura, que en fin, que no es solo el quitarlo de allí la temperatura, sino el seguimiento que se le hace a ese niño aquí durante el verano, y si tiene algo que se tiene que quedar por una enfermedad que allí no se pueda tratar, pues se queda y una vez que esté curado se va, y en fin, que sí, que merece la pena. Mm, por supuesto que sí. Y respecto a lo que bien dices tú de todo lo nuevo, pues... los que vienen por primera vez es para verlo. Las caras que ponen. Ya no les llama tanto la atención lo que es un grifo con agua, porque ya ellos tienen así unas tanquetas que las ponen en sitio determinado y van y abren su grifo, ¿no? Pero los primeros años era alucinación total lo que tenían cuando abrían un grifo. Se sentaban, yo tuve uno que se sentaba delante de la lavadora y se ponía con la mano para acá, era todo nuevo. Y otro, cuando veía el campo, se ponía verde. O sea, que son cosas que les llaman la atención y tú ves que, porque así no tienen nada. Todo es piedra, pedregoso, arena, y en la zona donde están ellos, hasta poca arena hay. Todo pedregoso y todo negro y... Pues no hay ni arena, porque si te vas a la zona bonita del desierto, pues mira, sí, son dunas y arena amarilla, pero en la zona donde están ellos, que es la jamada, eso es lo peor del desierto. Así que esos 2 meses, pues, lo pasan aquí ellos. Y su familia, pues, también quieren que vengan, porque cuando van para allá van cargaditos y lo poquito que les falta lo llevan ellos. Sí. Así que esto es todo un esto que están clamando ellos de venir, y las familias acogedoras, pues, también. Sobre el programa de actividades, no sé si ya lo tenéis cerrado. Pues cerrado... el habitual, ¿no? Ya no hacemos tantas actividades como los primeros años, porque también era... ¿verdad? Las actividades que tenemos ahora mismo concretas son de un día a la playa, que no te puedo decir la fecha concretamente porque no las tengo aquí. Un día a la playa, un día la cena de bienvenida que le damos... la recepción del ayuntamiento, que eso es obligatorio. Después, ¿qué más? Me parece a mí que al Acuacerri, otro día que también se lleva, y el día de plaza, son las actividades más o menos que se van a hacer con los niños. Porque los primeros años le poníamos muchas actividades, e iban a la Casa de la Juventud, que la gente joven la hacía talleres con ellos, pero a las 5 de la tarde toda la familia tampoco estaba dispuesta. ahí con el niño todos los sitios, porque tampoco toda la familia le puede estar diciendo hay que ir a esto, a esto. Nosotros lo único que le decimos que tiene que ser, que es obligación de ir, es la recepción del ayuntamiento y la visita médica. Uh-huh. Eso es lo único que es obligatorio, ¿no? Lo demás, que tú quieres ir ese día que se hace de plaza para todo, pues va, que no, pues no te obligamos a que vayas. O sea, eso es cada uno que haga, ¿no? Que opciona si quieres ir o no quieres ir. Y este año, pues, lo que se ha programado es eso. Además, hablamos de actividades muy repartidas, porque estamos hablando de una estancia de 2 meses, ¿verdad? Desde finales, por tanto, de junio hasta finales de agosto, ¿no? A finales de agosto. O sea, si el niño viene el 27 o el 26, el 26 de agosto o el 27, ya saben que el niño se va. Dos meses justo. Ya decimos, es algo que es muy beneficioso para el niño, pero seguramente te lo podrán decir mejor la familia de acogida, toda una recompensa para las propias familias de acogida, seguro. Hombre, pues sí, claro que sí. Los 2 meses que están aquí, al principio, vamos a ver, el niño que viene nuevo, unos días los pasan mal, no por nada, sino porque a lo mejor crío llora. Normal, porque si te sacan de tu casa, por muy mal que estén en su casa, y ellos quieren irse, bueno, cuando llega la fecha de irse, locura por volver. Por muy mal que estén, es lo suyo, su familia, su madre, su padre, sus hermanos, su desierto, casi no tienen escalera, ni tienen, sino correr, o sea, viven, y la verdad se quieren ir. Los 2 meses que están aquí, pues los primeros días lloran, ya tú sabes, algunas veces no sabes cómo le vas a entrar la comida, esos son los primeros días. Cuando pasa una semana o dos, eso ya, y el idioma ni te cuento, el que viene ya sabe un poquito, porque ya también han venido los hermanos, ya los niños, han venido muchos niños ya, muchos años, quieras que no, además el segundo idioma de ellos es el español, en la escuela lo que dan es el español como segundo idioma, pues saben nada, una mijita, pero... tú sabes que el signo de las manos con él se entiende todo el mundo. Y cuando lleva una semana aquí o dos, el niño sabe español y habla, vamos. Y esos 2 meses, pues, es una experiencia para ti y para el niño. Claro, pues sí. Llora, todo el mundo llora cuando se va, pero es normal. Y cuando ese autobús sube por las cumbres ya, ellos van cantando en su lengua, contento y contento con lo que llevan. Que llevan una caja hasta arriba, que tampoco es obligatorio a la familia decir, verás tú, ellos pueden llevar 30 kilos de equipaje, que es con una caja de cartón, que va todo el mundo con la misma caja, y ahí se le mete pues cosas que allí, pues no, luego no tienen, ¿no? Y ellos van contentísimos con todo lo que llevan en esa caja, para su madre, para su padre, para sus hermanos, felices. Esos 2 meses de felicidad. Pues todo ello en torno al programa Vacaciones en Paz, que, como decimos, a finales de este mes llegará su 19ª edición, y que, bueno, pues hemos querido contar con algunos detalles, recordando, eso sí, que todavía está abierto el plazo para la petición, ¿no?, de poder acoger a un crío como familia de acogida hasta el día 10 de junio, así que todavía existe esa posibilidad. Abierta para las personas que lo deseen, y por tanto hoy queríamos hablar de ello con ese motivo. Manuela, pues nos vamos a quedar aquí, de todas formas, por supuesto, a medida que se vaya acercando la fecha y que estemos dentro de lo que es el propio programa, dentro de esa fecha, seguiremos comentando al respecto. Y nada, no sé si hay algo más que añadir. Pues nada, que esté interesado en la acogida de un niño saharaui, no tiene nada más que ponerse en contacto con cualquier miembro de la asociación, y nada, y para adelante, que merece la pena la experiencia vivirla. Es algo importantísimo para los críos, para las propias familias. En definitiva, bueno, pues una actuación solidaria destacadísima que, como decimos, comenzaba en el año 94 y que llega de nuevo en este verano. Gracias a las asociaciones de ayuda al pueblo saharaui y, en concreto, en el caso de Ubrique, gracias a Tierra Libre. Con su portavoz hemos conversado, Manuela Agüera, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Juan Carlos. Buenas tardes. Gracias.